seguirá demostrándolo al costado de su bien. Con cero infinitamente repetidos, la violencia estructural. Brindemos por lo bueno y lo bello, que tú vales demasiado. Vamos, no declines, que alguien siempre espera por vos. Maltratándote mientras tú sigas en la idiotez. Una estrella en el cielo no es más que una piedra. Brindemos por lo bueno y lo bello, que tú vales demasiado. Toma de su mano, yo canto a quien quiere escuchar. Mi amor, nada está. Mi amor, nada está perdido, a lo sumo olvidado. Mi amor, nada está perdido, a lo sumo olvidado. Mi amor, nada está. Mi amor, nada está.